Bueno, bienvenidos al primer programa de prueba de Demasiadamente el Doble. Y esta noche vamos a tener a la banda Siete Leches. Esta es una banda de punk que se inicia a fines de julio del 2008. Ya tenemos a los integrantes, a Hedrick Ramone, a Argel y alias El Bafo, y a Rodrigo Rodlake. Ya, bueno, tienen su maqueta, Una Leche el Disco, y bueno, las letras y las canciones son verdaderamente explícitas, desde, no sé, putrefacta, pederasta, cadáver de perra. Entonces, primero vamos a escuchar una canción de ellos. Esta es la canción Siete Leches, para que puedan ir conociendo, y pasamos a Siete Leches. Nosotros venimos de un lugar de mierda, entre fightes y borrachos nos abrimos paso, chupando en las esquinas, vacilarme con mi gente lo que quiero, rompiendo botellas, pateando vagos. Mi mente está enferma, se pudre mi cabeza, rockeando con mi gente, con Gigi Ramón es lo que quiero. ¡Rock and roll! Nosotros venimos de un lugar de mierda, entre fightes y borrachos nos abrimos paso, chupando en las esquinas, vacilarme con mi gente lo que quiero, rompiendo botellas, pateando vago. Mi mente está enferma, se pudre mi cabeza, rockeando con mi gente, con Gigi Ramón es lo que quiero. ¡Rock and roll! Mierda de rock, esto es una mierda de rock, oh, oh. Esto es una mierda de rock, esto es una mierda de rock, fogueando con la gente y chupar hasta el final es lo que quiero, fogueando con la gente y chupar hasta el final es lo que quiero, fogueando con la gente, esto es Siete Leches. Bueno, y esa fue la canción Siete Leches. Así que vamos a pasar a ver a un tema más relacionado con los temas de ustedes. Bueno, primero queríamos hablar de las negligencias médicas. Con todo lo que ustedes hablan así de hacer cagadas a todo el mundo. A ver, ¿qué es lo que opinan? Pero de todas formas, primero vamos a ver que cada uno dé su nombre, así se presente. Aquí estamos con Hedrick, guitarrista y vocalista de la banda. Soy Rock Lay y soy el bajista. No pienses, lo soy Bafomet, Bafo, nada más, baterista. Bueno, entonces ahora, como le estaba preguntando, ¿cuál es su opinión así de todas estas negligencias de infectados, gente a la que le cortan las extremidades sin preguntar, sin necesidad? Me acuerdo, huevo. Yo creo que está ahí esa huevada porque, puta, ayuda a controlar la población, huevón. Si un viejito de mierda está con, puta, 70 años, huevón, puta, hasta el culo, le cagan la pata, le puta un brazo, mejor, puta, ya le quedaron, ya le quedan dos. Está consumiendo oxígeno, puta, que puede ser utilizado por huevones, huevón. Ya es hora que muera, huevón. Tíos ya mayores de 40 de morir, huevón. 45 ya. Está consumiendo oxígeno por la huevada. ¿Cuál es tu opinión, Hedrick Ramón? Tan penny que muera. ¿Para qué van a ir cagando? Pero si te pasas eso a ti, que me mate, prefiero morir. No, puta, los 40, 30, en serio no quiero vivir ya era viejo ni cagando. Quiero morir, puta, de joven, coche su madre. Sí, weón, ni cagando. Ya paja, weón. Paja, puta, de cáncer, weón, puta, los huevos. No mierda, sí. Ah, ya, o sea cuando tengas 30, 40, vas a recluirte en un hospital para que hagan una negligencia y te mate. Soy más piña que la mierda, desde ya hasta los 50, 60, sería una cagada. Pero quisiera morir antes, si me vas. Ya, mira, y más o menos continuando con ese tema así de las enfermedades. Hubieran infectado el SIDA. Ahí está, así como ponen justo en una de sus canciones. ¿Qué harían si estuvieran infectados con SIDA? Lo mismo que ahora, bro. No sé si estaría infectado con SIDA, bro. Nunca me he hecho un examen, quién sabe, bro. Sí, bro. Últimamente me estoy enfermando más seguido, bro. Obviamente, puta, si estoy infectado, puta, no haría ni mierda. Yo creo que más chévere sería, por ejemplo, hacerte una prueba cuando tengas tus dudas, saber que te quedan, por ejemplo, 6 meses, vivir de puta madre 3 meses o 4, y a los últimos contarte como mierda. Para no, de verdad, o sea, hacer tus deseos realidad, porque todo el mundo... Puta, oye, qué sincero. Te lo cachas a lo que te da el pincho, dice nombre, no el pincho. De la tercera etapa. Hombre, mujer, caracol, lo que sea. La etapa, weón. Porque todo el mundo quiere matar gente, weón, pero tiene miedo. Hay que liberar al mundo. Pero si ya sabes si vas preso como huevón, weón. Sí, así es, tío, así es, tío. Bueno, y ya, a ver, cambiando un poquito el tema de la violencia, no sé, médica, a la violencia corporal, así. ¿Qué memorias tienen acerca de actores de artes marciales? ¿Actores de artes marciales? ¿Actores? ¿Como qué? ¿Bruce Lee? Bruce Lee, Jackie Chan. Puta, yo creo que la gente es cojuda, porque puta, idolatra a Bruce Lee, weón, puta, y ve sus películas, puta, que obviamente tiene que ganar el weón, y se pone un chucha. No, en realidad Bruce Lee sí es. Conocí, es como dice la práctica, es teoría como mierda, pero en práctica tal vez la haya hecho, pero es mejor. Yo soy fanático en sí de la lucha, digo, de las artes marciales mixtas, puta, UFC o Ballet, ¿la conoció? Puta, ahí, quisiera ver a Bruce Lee ahí, puta, y si hace algo sería puta mierda, porque no creo que no hagan ni mierda. No creo, los actores, entretenimiento, baja. O sea, en otras palabras, ¿tú crees que tú le sacas la mierda? No, ni cagando, pe, ¿no? Pero si estoy con un fierro, sí, como la hueá, lo cago, claro. Si me va, sí. Ya, pero... Fierro contra fierro. Puta, corro, puta. Se escuchan con fierro y piedra, nada más. Claro, puta, no lo creo el weón capaz de mechar. Es actor el weón. Sin huevas. No lo veo, no lo creo. Aparte, yo creo que es entretenimiento. No, esos weones, puta, son paja, pendetari, pero yo ni cuando voy a decir puta que son unos chuchas mechando porque. La verdad, yo soy en la cancha, tío. Sí. Ya, pero Henry Ramón tiene cara de querer dar una opinión así muy, muy iluminadora. Es así la. Tiene cara que de querer decir algo. Casi me quiere quitar el micro. Estoy enamorado de Van Damme, loco. Mira, que escribes. No, ¿qué opino de los actores de acción? Pues, puta, mientras hay pichulo mejor. No, de la puta madre, pero no creo que todo lo que hagan ahí pues sea real, ¿no? Obviamente que algunos son pues deportistas buenos, pero. Puta, ya me quieren echar los huevos, ¿no? Es que no le gusta que le bandan, carajo. Ya, toma mierda. Los actores, lo único que respeto es a Rocco, un actor porno. Puta, que es mi Dios, bro. Bueno, entonces, ya, de todas formas, continuando. Donde se habían unido así las artes marciales con el porno, no sé de dónde apareció, pero hubo justamente una noticia así sobre que a Steven Seagal le estaban demandando por tráfico sexual. Así que una practicante que él contrató supuestamente para trabajar en su productora, la comenzó a toquetear, le comenzó a correr mano, todo, y no, solamente la comenzó a tocar así en su casa, y dice que tiene esclavas sexuales rusas que lo atienden las 24 horas. A ver, además, ¿qué opina más o menos ustedes? Esa parte de mezclar las artes marciales con el porno, el sexo. Ese es un chuche, ese computador, no sabía, ahora sí lo respeto. Si es así, puta, yo soy un simulador, puta, lo respeto, puta, hay que cachar, puta, paja. Si la sabe hacer, paja, weón. cualquier huevón que puta sea de cine de serie y la sabe hacer, puta linda, hijo de puta, escuche de la puta madre. Yo sí, lo respeto. Está ahí, huevón, porque tener así, puta, una sola que está ahí, huevón. Que grabe esa mierda y lo puta, y comparta con todos, bueno, soy fanático de esa huevada. Ya, y no, y encima no solamente él, no solamente él tenía sus esclavas sexuales rusas, ¿ya? Sino que parece que él hace tráfico sexual, así él vende chicas exóticas, así las negocia, sí, para esclavas sexuales, así negras, chinas, lo que quieras. ¿Ustedes qué le pedirían así a Sigala? A ver si quisieran hacer trato con él. Estoy seguro de esta huevada, weón. No te puta, bien, esa huevada de Sigala. Un poco ni sabía. Sin huevadas, acá no sabía nada de Sigala, pero paja. Sin huevadas, vamos a dedicar una canción, creo, a Steven Sigal, weón. Sin huevadas, puta. Por ser. No, no, no, quiero ser como tú, quiero que. Sea grande. Cuando sea grande. Me vas, una canción creo que lo vamos a dedicar, pero se ve. No, puta, chico, tanto que hablan así de perras en sus canciones. ¿Alguno de ustedes tiene mascotas? Yo no tengo ninguna puta mascota. ¿Aparte el Heidi? Puta, no. ¿Mascota de dónde? No, yo tampoco. No, tengo de perritas. Sí, el guitarra tiene perros, ¿no? Perros. Perras de todo, bro. Pero si de leche tuviese una mascota, ¿cuál sería? ¿Qué animal sería? Tiene la boca grande, weón, para que te la chupe, weón. A ver, un animalito que tenga la boca grande, chupar. Un sapo. Yo creo que una. Una gallina, weón. Puede ser, weón. No sé, puto, una mascota. Una mascota, no, ¿eh? Nunca le puse esa hueva. Yo creo que. No sé, una muñeca infrable sería en todo caso el símbolo. Yo no creo que una mascota. ¿Qué opinarían, no sé, de adoptar un emo? Puta, adoptar un Nemo, weón. ¿En serio? Un Nemo, weón. Puta, sacarle la mierda, weón. Mejorar la patada, mejorar los puñetes, puta, agarrarlo como costal, weón. No, esa huevada no tiene solución, cagada. Puta, con un Nemo, sin más, puta, me da el pincho los Nemos, ¿no? Me sacaría la mierda. No creo que podríamos convivir con un Nemo, ni cagada. No, no podríamos. Y bueno, y siguiendo todavía con ese. Con ese tema de los emos, pero si ustedes pensarían en dicen que los que querrían golpear a los emos, ¿no sería algo así como alentar su conducta? ¿No sería motivarlos a seguir? Se supone que los emos lo que quieren es sufrir, entonces no se volverían más emo todavía golpeando, ¿no? No, yo busco placer, ¿no? Al patearlos, a mí ya el pincho si lo disfrutan, huevón. Yo disfruto pateándolos, ahí ellos si lo disfrutan. No lees el que patea. Cuenta tu historia de cuando pateaste cabezas, ¿verdad? ¿Qué sientes ver la sangre salpicada en tu jean? Nah, es una cagada, weón, porque no sale, pela, huevada. Sí. Pues pateó un huevón en la cara, cuando estaba chupando en la calle. Puti, me salpicó a mí toda la puta sangre en mi jean, me cagó. No, se fue, pero puta. Sí, pero no era emo, era un fighter. Sí, ahí. Paja patearte en la cara, che. Lo recomiendo. Los fighters estaban muy cotizados. Creo que es el segundo grupo más odiado después de los emos. No, pata fighters. Vivo en 2 de mayo. Tú también conozco un club de fighters. Son huevones. Estos son fighters. Son giles, no. Babosos. No, no tenemos problema con los fighters, no. Paja los fighters. No, mi pata. Chupamos con los fighters siempre. Paja. Con mi pata Kalin. Fighter de Nicolás de Piérola. Creo que es de la barra Elgar. Una mierda. ¿Y para quién más? ¿Qué se llama? Para el Che de Argentina, otro fighter. Saludos para semana. ¡Mueran perras! Quiero empezar ya la acción. Llévame, perra, por favor. Llevarte al baño y ponerte de cuatro. Esa es mi misión, meterte hasta el fondo, hasta que vomites el alcohol. Maldita forajida, perra sucia con la día. Ja, ja, ja, ja. Lo que buscas de un huevón, llevarte al baño y ponerte de cuatro. Esa es mi misión, meterte hasta el fondo, hasta que vomites el alcohol. Maldita forajida, perra sucia con la día. Ja, ja, ja, ja. Lo que buscas de un huevo. Deseos de lascivia van apoderándose de mí. Oh sí, oh sí. Entregarás tu cuerpo y tu culo solo para mí. Oh, sí, sí, sí, sí, sí. Entre copas de cerveza, entre copas de licor, se me para el pajarraco, quiero empezar ya la acción. Déjame, perra, por favor. Llevarte al baño y ponerte de cuatro. Esa es mi misión. Meterte hasta el fondo. Hasta que vomitas el alcohol. Maldita forajida, perra sucia con la dilla. Ja, ja, ja, ja. Que lo que busques un huevo. Llevarte al baño y ponerte de cuatro. Esa es mi misión. Meterte hasta el fondo. Hasta que vomitas el alcohol. Maldita forajida, perra sucia con la dilla. Porque yo soy así. Yo soy un cagado y siempre lo seré. Un puto marginado de la sociedad. Yo soy un cagao, soy un cagao, soy un cagao, soy un cagao, soy un cagao, soy un cagao. Nunca te hice caso porque yo soy así. Jamás encajé con nadie, jamás lo seguí. Todo lo que toco se va a la mierda. Todo el mundo me odia y por eso huyen de mí. Yo soy un cagao, soy un cagao, soy un cagao, soy un cagao, soy un cagao, soy un cagao. Todo váyanse a la mierda. Oh, sanos de mierda, jódanse. Todo ténganme la chupar. Oh, jódanse. Nadie más que a mí. Nadie me comprende porque yo soy así. Yo soy un cagado y siempre lo seré. Un puto marginado de la sociedad. Yo soy un cagao, soy un cagao, soy un cagao, soy un cagao, soy un cagao, soy un cagao. Todo váyanse a la mierda. Sanos de mierda, jódanse. Todo vénganme la chupar. Ya, y también justamente que estamos hablando de animales, de perros, ¿sí? ¿Qué opinan así de perrear, de trampear, de serruchar gente? A ver, ¿cuál es la política de Siete Leches? Puta, loco, esa era la política antes, weón, desde que como siempre el baterista es una mierda y para jodiendo. Puta, por serrucharlo ahora, puta, me quiere sacar la mierda. Apenas menciono a su Chris, weón. No sé por qué la mención es a Chris, ¿eh? No sé, pero no tengo nada que ver con Chris. Ya, pero a ver, ¿cuál es así la forma habitual así de perrear? ¿Hay algún ritual así para congregar perras así de Siete Leches? Si me vas con la letra que tenemos, puta, creo que somos la banda en la escena punk rock de Arequipa que tiene menos fans perras, ¿no? Si me va. Sin guada, puta, la letra que tenemos, como que les espantará, pues escuchará. Puro cabro, puro pata, nuestro fan. Sí, güey, sí. Sin, con esa letra, puta, no creo que ninguna placa, ¿no? No, oye, todavía no hay pejermas tan berracas, todavía, le falta leer. Mira el baterista, puta, llega la tocada, ¿cómo se van a acercar las costillas a un huevón? Que puta madre, está chupando, se rompe un vaso en la cabeza, se calatea, huevón, el huevón en el tubo. La caba. Un día estamos pollando, creo que tiene una mierda, Jakey, ¿no? Pero hueva, se rompe un puta porque me rompí un vaso en la mitra y empecé a sangrar, puta, la gente se pilla, no sé qué. Y nadie quería pollar. ¿Qué? Pero estás... Estabas así como como pogueando como una regadera, así sacando sangre. Ahí está. Justamente ahora que tenemos un aporte de la representación del público aquí a través de Mario. Sí, la verdad, hablando de la letra, siempre tiene el compositor. ¿Quién escribe tanta mierda? Puta, me quieren sacar la mierda. Sí, sí, el compositor, escritor y el que hace todas las huevas soy yo, guitarrista y cantante, carajo. Sí, no, bueno, son 10 canciones, de las cuales son 7 mías. Puta, más de la mitad son experiencias propias. Y el resto, pues, ya, puta, viene parte de baterista, arreglos, pues, la composición, puta, es pues experiencia propia. Pues, a ver, ya, meto el repasemos. A ver, putrefacta, si te has cruzado con putrefacta, soy un cagado, me voy pa'l chongo, no me paran de cagar, la novia y mejor amigos y pues tramposos. Serrafiño, pederasta, cadáver de perras, diciendo todo lo que cacho. Ahora, después de esa aclaración, así para el público que no conocía los nombres de las canciones, a ver, replanteanos esas experiencias propias ahí con los compones. Prefacta, me hace recordar en el balde, ¿no? Una salida con unas amigas de perrazas, ¿no? Que, puta, lo único que hacían era chupaban, se borrachaban, loco, y después al bañito nomás, agarrarlas en perrín. Pero le salió con sorpresa, esa cojuda, después se dio cuenta. Ah. Bueno, ¿qué otra canción? Me voy pa'l chongo, esa sí va dedicado a mi baterista, ese puta. Y pa'l bajista, puta, que les gusta ir al África, les gusta ir al harem, les gusta ir a la tía Pocha, al amanecer. No, pero el África corazón, hay que hacer publicidad para el África, ¿verdad? El África, loco, África corazón. No, pero si les hacen así una buena publicidad, ¿no creen que les hagan un descuento o algo así? Tal vez, no, pero deberían sacar su África Card, pues, porque si son caseros, fácil tienen descuento, una cosa así. Sacar tarjetas y estos huevones cada vez que salen a chupar pierden todo, huevón. Hasta zapatillas, ¿no? La tarjeta cada fin de semana tendría que sacar un conviene. Mejor nada más que de vista los. Ay, entonces algo más como membresía, si sí, tu miembro es miembro del África, digamos. Pero no creo que entreguen tarjetas en África. Si aparte me cobran muy caro, las putas. Sí, hay buenas perras, es decir. Cada 2 semanas, ¿no? Renuevan las putas. Ya, y ¿cuánto, digamos, ustedes creen que es así razonable gastar en un buen chongo? ¿Cuánto debería cobrar una puta? Puta, yo creo que acá ese es mi pata del bajista el que te disparte esas huevas. No, que ¿cuánto debería cobrar o cuánto hay que gastar? ¿Sientes? Ya, bueno, primero comencemos con... Ya, bueno, ya. Pero una puta, es una prostituta, vas, pagas unos 20, 40 lucas. Yo creo que unos 50 lucas bien pagado por año. Bien pagado. Los cristales, weón. Al frente del Pío Pío, en el puta cuarto piso, en el 403, ahí. Por Heidi. Ella atiende ahí. Allá, o sea, ¿tienes tu stand ahí, Heidi? De vez en cuando, no más puta, me aparezco por ahí y hago el negocio. De vez en cuando. Cuando faltan fichas. Ya, ya, justamente digamos a lo que también estábamos viendo de serruchar gente, así que justamente la serruchada, creo, de Hedrick a Bafo. Sí, con la Cris, ¿eh? Entonces, está hablando huevada. Con la Cris, ¿por qué te pones rojito? No sé. Allá, justamente ustedes también entre sus canciones tienen una llamada La novia y mejor amigo. Más o menos de dónde creen que salió. Bueno, el otro bajista es el que compuso esa canción, pero más o menos creo que tú sabes la historia, ¿no? ¿Verdad? ¿De cuánto, puta? Yo creo que algo así, una placa y creo que puta la cojo a chambear el chongo. Es decir, nunca le pregunté porque también me llega el pincho esa canción de mierda. La canción que más me llega el pincho de Siete Leches. No la quiero tocar nunca más. Ya, ya, y justamente sobre esta canción, La novia y mejor amigo, es la que vamos a ponerle. Vamos a ver, entonces ahora vamos con La novia y mejor amigo para que entiendan las situaciones aquí por las que ha pasado esta gente. Y saludos a Tavo, que paz descanse y que se le recuerda mucho, dice. Ella es muy especial, muy especial para mi mejor amigo. Él la visita por las tardes con una rosa. Yo por las noches te voy a meter mi cosa. ¡Un, dos, tres, ¡pau! No sé lo que voy a hacer si mi amigo no quiere entender. Mi novia es una perra que trabaja en el amanecer. Ya le dije que ya no es normal, que le gusta solo andar. Que la clave en todo el día, hasta su vida ella daría. Katy, vámonos a la... Solo un trago, a todo el mundo le regalas el rabo. Mientras él sueña contigo, con el chongo te vacilas conmigo. Katy, no me vayas a cobrar, lo llamas Baldo a su celular. Katy, vámonos al apartado. Yo quiero verte todo el rabo. Yo quiero penetrarte ahí. Ya bueno, y esto fue la novia mejor amigo. Ahora bueno, ya casi estamos terminando la entrevista. Bueno, entonces ahora a ver una de las últimas reflexiones con Marius, que tiene cara de dar más o menos la última pregunta o la última reflexión así sobre lo que ha escuchado horrorizado en esta entrevista. La verdad que yo soy fan de ustedes, número uno, como todos sus discos. No, mentira. Los discos de Siete Leches son para robarlos. Nunca paguen por un disco de Siete Leches. Descárguenselo de internet gratuitamente. Hagan lo que chucha sea. No, nunca paguen por un disco de Siete Leches. Estoy muy emocionado de estar acá con ustedes. Me las lágrimas. Estoy a punto de llorar. Y quiero hacerles una pregunta que siempre quería hacerles. ¿A ustedes han cachado, chibolos? Eso explicaría muchas cosas, creo. Ahí está. Bueno, creo que Jere Gamone no tiene comentarios sobre ese tema. Pero mira con unos ojos así de culpabilidad, así de, como queriendo reprimir algún recuerdo muy oscuro, ¿no? Y bueno, esto ha sido entonces la entrevista muy muy explícita, ¿eh?, a los amigos de Siete Leches. Y bueno, entrevistando hemos sido el otro Rodrigo. Bueno, ya pues, está ahí acá de prueba, dice. Prueba la paz ahorita, veo. Tienes que aprender a agarrar otro micro. Al parecer dice que tengo que agarrar otro micro. Yo soy Steve. Bueno, gracias. Esto fue Demasiadamente el Doble. Y sigan con nosotros, si quieren.